4. La falsa cruzada. Mi señor de Mortimer, voy a necesitar caballeros valientes y esforzados como vos para mi cruzada, declaró Carlos de Valois. Vais a juzgarme orgulloso al oírme decir mi cruzada, cuando en realidad se trata de la de Dios nuestro Señor. Pero debo confesar, y todo el mundo me lo reconoce, que si esta gran empresa, la más amplia y gloriosa que se pueda requerir a las naciones cristianas, se realiza, será porque yo la he organizado con mis propias manos. Por lo tanto, mi señor Mortimer, os lo propongo directamente con mi natural franqueza, que iréis conociendo. ¿Queréis ser de los míos? Rogelio Mortimer se incorporó en el asiento. Su rostro se contrajo ligeramente y entornó a medias los párpados sobre los ojos de color de piedra. Le ofrecían mandar un pendón de 20 corazas, como si fuera un pequeño castellano de provincia o un soldado aventurero que hubiera caído allí por infortunio. Aquella proposición era una limosna. Por primera vez, Mortimer era recibido por el conde de Valois, que hasta entonces había estado siempre ocupado con sus tareas en el consejo, retenido por las recepciones de embajadores extranjeros o en viajes por el reino. Mortimer veía por fin al hombre que gobernaba Francia, que acababa aquel mismo día de situar a uno de sus protegidos, Juan de Chersemont, en el cargo de canciller. Mortimer estaba en una situación envidiable para un antiguo condenado a cadena perpetua, pero penosa para un gran señor, la de un desterrado que iba a pedir, que nada podía ofrecer y que lo esperaba todo. La entrevista se celebraba en el palacio del rey de Sicilia, que Carlos de Valois había recibido de su primer suegro, Carlos de Nápoles, llamado el Cojo, como regalo de boda. En la gran sala reservada a las audiencias, una docena de escuderos, cortesanos y secretarios hablaban en voz baja, en pequeños grupos, volviendo frecuentemente la mirada hacia el señor que recibía, como un verdadero soberano, en una especie de trono adoselado. El conde de Valois lucía un atuendo de terciopelo bordado con la inicial V y flores de lis, abierto por delante, que dejaba ver el forro de piel. Tenía las manos cargadas de anillos. Llevaba su sello privado, grabado en una piedra preciosa y colgado de la cintura por una cadenita de oro, y se tocaba con una especie de bonete de terciopelo sujeto por un aro de oro cincelado, una corona para andar por casa. Junto a él estaban su primogénito, Felipe de Valois, joven bien plantado, de gran nariz, que se apoyaba en el respaldo del trono, y su yerno Roberto de Artois, sentado en un escabel, con sus grandes botas de cuero rojo extendidas ante sí. «Mi señor», dijo lentamente Mortimer, «si la ayuda de un hombre que es el primero entre los barones de las marcas galesas, que ha gobernado el reino de Irlanda y ha dirigido diversas batallas puede serviros de algo, aportaré de buen grado esa ayuda para la defensa de la cristiandad, y mi sangre está, desde ahora, a vuestra disposición». Valois comprendió el orgullo de aquel personaje que hablaba de sus feudos de las marcas como si los siguiera teniendo, y al que sería necesario manejar bien para sacarle partido. «Tengo el honor, señor barón», respondió, «de ver agrupados bajo el pendón del rey de Francia, es decir, el mío, ya que se ha acordado desde ahora que mi sobrino continuará gobernando el reino mientras yo dirijo la cruzada, a príncipes soberanos de Europa. Mi pariente Juan de Luxemburgo, rey de Bohemia, mi cuñado Roberto de Nápoles y Sicilia, mi primo Alfonso de Castilla, así como las repúblicas de Génova y Venecia, que a petición del Santo Padre nos prestarán apoyo con sus galeras. No estaréis en mala compañía, señor barón, y haré que todos os respeten y honren como persona de alcurnia que sois. Francia, de donde provienen vuestros antepasados, y lugar de nacimiento de vuestra madre, apreciará mejor vuestros méritos de lo que parece haberlo hecho Inglaterra». Mortimer inclinó la cabeza en silencio. Esa promesa valía algo, pero vigilaría que no se quedara en simple cortesía. «Porque hace más de 50 años», continuó Carlos de Valois, «que no se hace nada grande en Europa en favor de Dios. Exactamente desde mi abuelo San Luis, que con ello se ganó el cielo y perdió la vida. Los infieles, envalentonados con nuestra ausencia, han levantado cabeza y se creen dueños de todo. Saquean las costas, asaltan los barcos, ponen trabas al comercio y con su sola presencia profanan los santos lugares. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Año tras año nos hemos replegado de todas nuestras posesiones, de todos nuestros establecimientos. Hemos abandonado las fortalezas que construimos y hemos olvidado defender los sagrados derechos adquiridos. Vivimos tiempos revueltos. A comienzos de año, embajadores de la pequeña Armenia vinieron a pedirnos ayuda ante el avance de los turcos. Doy gracias a mi sobrino, el rey Carlos IV, por haber comprendido el interés de la petición y haber apoyado los pasos que he dado a tal extremo que ahora se atribuye la idea. Pero en fin, bueno es que crea en ella. Por lo tanto, dentro de poco, y una vez reunidas nuestras fuerzas, partiremos a atacar a los berberiscos en tierras lejanas. Roberto de Artois, que escuchaba esta arenga por centésima vez, movía la cabeza con gesto de aprobación, divirtiéndose interiormente con el ardor que ponía su suegro en la exposición de la hermosa causa. Porque Roberto conocía los secretos del juego. Sabía que, efectivamente, tenía el proyecto de atacar a los turcos, pero atropellando un poco a los cristianos que estaban al paso. Porque el emperador Andrónico Paleólogo, que reinaba en Bizancio, no era exactamente un defensor de Mahoma, que se supiera. Sin duda, su iglesia no era la legítima, pues hacía el signo de la cruz al revés. Pero de todas formas, era el signo de la cruz. Ahora bien, Carlos de Valois seguía con la idea de reconstruir en provecho propio el famoso imperio de Constantinopla, que se extendía no solamente sobre los territorios bizantinos, sino sobre Chipre, Rodas, Armenia y los antiguos reinos de las dinastías Courtenay y Lusignan. Y cuando llegara ya el conde Carlos, con todas sus mesnadas, Andrónico Paleólogo no sería presa difícil. Carlos de Valois tenía sueños de César. Vale decir que empleaba con bastante habilidad la técnica que consiste en pedir lo máximo para obtener un poco. Así, había intentado cambiar su mando de la cruzada y sus pretensiones al trono de Constantinopla por el pequeño reino de Arles, a orillas del Ródano, a condición de que se le agregara Vienne. La negociación, entablada a principios de año con Juan de Luxemburgo, fracasó por la oposición del conde de Saboya y, sobre todo, por la del rey de Nápoles, que poseía las tierras de Provenza y no quería, de ningún modo, que su turbulento pariente formara un reino independiente en sus fronteras. Después de eso, el conde de Valois se dedicó con más ahínco a la santa expedición. Por lo visto, tendría que ir a buscar al otro lado del mundo la corona que se le había escapado en Castilla, en Alemania e incluso en Arles. Cierto es que no se han superado todavía los obstáculos, continuó Carlos de Valois. Aún estamos discutiendo con el Santo Padre sobre el número de caballeros y la soldada que se les ha de dar. Queremos 8.000 caballeros y 30.000 hombres de a pie, y que cada varón reciba 20 sueldos diarios y cada caballero 10, 7 sueldos y 6 denarios los escuderos y 2 sueldos los hombres de a pie. El Papa Juan quiere que reduzca mi ejército a 4.000 caballeros y 15.000 hombres de a pie. Me promete, sin embargo, 12 galeras armadas. Nos ha autorizado el diezmo, pero pone mala cara ante la cifra de 1.200.000 libras por año durante los 5 que durará la cruzada, tal como le hemos solicitado, y sobre todo, a las 400.000 libras que necesita el rey de Francia para los gastos suplementarios. De las cuales 300.000 serán para el buen Carlos de Valois, pensó Roberto de Artois. A ese precio ya se puede dirigir una cruzada. No debo burlarme, ya que yo tendré mi parte. Ah, si yo hubiera estado en Lyon, en lugar de mi difunto sobrino Felipe, cuando el último cónclave, exclamó el conde de Valois, sin pretender hablar mal del Santo Padre, hubiera elegido a un cardenal capaz de comprender más claramente los intereses de la cristiandad y que se hiciera menos de rogar. Sobre todo después de que colgáramos a su sobrino en Montfaucon el pasado mes de mayo, observó Roberto de Artois. Mortimer dio media vuelta en el asiento y mirando a este último dijo sorprendido, ¿Un sobrino del Papa? ¿Qué sobrino? ¿Cómo, primo mío, no lo sabéis? Dijo Roberto de Artois, aprovechando la ocasión para levantarse, ya que no podía estar mucho tiempo inmóvil. Con la bota empujó los leños que ardían en el hogar. Mortimer había dejado de ser mi señor para convertirse en primo mío debido a un parentesco lejano que habían descubierto por los Fien. Dentro de poco sería Rogelio, a secas. No, claro. ¿Cómo ibais a saberlo? Estabais encarcelado gracias a vuestro amigo Eduardo. Se trata de un varón gascón, Jourdain de Lille, a quien el Santo Padre había dado una sobrina suya en matrimonio y que cometió unas cuantas fechorías, robos, homicidios, violación de damas, desfloramiento de doncellas, además de algunas bribonadas con jovencitos. Estaba rodeado de ladrones, asesinos y demás gente de esa ralea, que despojaban por su cuenta laicos y clérigos. Como el Papa lo protegía, se le perdonaban esos pecadillos si prometía enmendarse. Jourdain no tuvo nada mejor que hacer para probar su arrepentimiento que apresar al sargento real que le habían enviado para entregarle un requerimiento y hacerlo empalar. ¿Sobre qué? Sobre el mismo bastón flordelisado que llevaba el sargento. Roberto soltó una carcajada que puso de manifiesto su natural inclinación por lo canallesco. A decir verdad, no se sabe qué crimen fue mayor, prosiguió. Si matar a un oficial del rey o embadurnar la flor de lis con los excrementos del sargento. El señor Jourdain fue colgado en el patíbulo de Montfaucon. Lo podéis ver todavía si pasáis por allí. Los cuervos le han dejado poca carne. Desde entonces nuestras relaciones con Aviñón son frías. Y Roberto volvió a reír mirando al techo y con los pulgares en la cintura. Y su alegría era tan sincera que también Rogelio Mortimer se echó a reír por contagio, y lo mismo hicieron Carlos de Valois y su hijo Felipe. La risa los había unido más. Mortimer se veía de repente admitido en el grupo del poderoso Carlos de Valois y se tranquilizó un poco. Miraba con simpatía el rostro de Carlos, una cara grande, rubicunda, de hombre que come demasiado y a quien el poder priva de hacer suficiente ejercicio. Mortimer no había vuelto a verlo desde sus dos fugaces encuentros, uno en Inglaterra, durante los festejos de la boda de Isabel, y otro en 1313, cuando acompañó a París a los soberanos ingleses para ir a rendir el primer homenaje. Todo aquello, que parecía que hubiese sucedido ayer, estaba ya muy lejos. 10 años. Carlos de Valois, hombre todavía joven en aquella época, se había convertido en ese personaje macizo, imponente. Vamos, no podía perder el tiempo ni desperdiciar la ocasión de aventuras. Después de todo, aquella cruzada comenzaba a gustarle a Rogelio Mortimer. «¿Y cuándo levarán anclas nuestras naves, mi señor?» preguntó. «Dentro de 18 meses», respondió Valois. «Voy a enviar a Aviñón una tercera embajada para arreglar definitivamente la cuestión de los subsidios, las indulgencias y la orden de combate. Será una hermosa cabalgada en la que hará falta bravura y en la que los vanidosos tendrán que demostrar algo más que en las justas», dijo Felipe de Valois, que no había hablado hasta entonces y cuyo rostro se ruborizó levemente. El primogénito de Carlos de Valois veía ya las velas hinchadas de las galeras, el desembarco en las lejanas costas, los pendones, las corazas, la carga de los caballeros franceses contra los infieles, la media luna pisoteada por las herraduras de los corceles, las jóvenes moriscas capturadas en el fondo de los palacios y las bellas esclavas desnudas que llegaban encadenadas. Nada impediría que Felipe de Valois saciara sus deseos con esas rameras. Se le ensanchaban las aletas de la nariz, ya que Juana la Coja, su esposa, que estallaba en celos en cuanto él miraba el pecho de otra mujer, se quedaría en Francia. Ah, no tenía buen carácter la hermana de Margarita de Borgoña. Se puede querer a la propia esposa y verse empujado por una fuerza natural a desear a otras mujeres. Por lo menos, era necesaria la cruzada para que el gran Felipe se atreviera a engañar a la Coja. Mortimer se irguió ligeramente y estiró su negra cota. Quería volver al tema que le interesaba y que no era el de la cruzada. Mi señor, dijo a Carlos de Valois, podéis considerarme unido a vuestras filas, pero yo he venido también a solicitar de vos... Dicho estaba, el antiguo juez supremo de Irlanda había pronunciado la palabra sin la que ningún peticionario recibe nada, sin la que ningún hombre poderoso concede su apoyo. Solicitar, pedir, rogar, por otra parte, no hacía falta más. Lo sé, respondió Carlos de Valois. Mi yerno Roberto me ha puesto al corriente. Vos deseáis que abogue por vuestra causa ante el rey Eduardo. Pues bien, mi muy leal amigo, de repente, porque había solicitado, se había convertido en amigo. Pues bien, no lo haré. Solo serviría para que me infligiera un nuevo ultraje. ¿Sabéis la respuesta que vuestro rey Eduardo me ha dado por mediación del conde de Bouville? Sí, seguramente lo sabéis. Y yo había solicitado ya dispensa matrimonial al Santo Padre. Fijaos en qué situación he quedado. No puedo pedirle ahora que os restituya vuestras tierras, os restablezca en vuestros títulos y expulse a sus vergonzosos le despensé. Y que de este modo conceda la razón a la reina Isabel. Mi pobre sobrina, exclamó Carlos de Valois. Lo sé todo, leal amigo, lo sé todo. ¿Creéis que yo puedo o que el rey de Francia puede hacer cambiar al rey Eduardo de costumbres y de ministros? Sin embargo, no debéis ignorar que cuando nos ha enviado al obispo Rochester a reclamar vuestra extradición, nos hemos negado, e incluso hemos rehusado recibir siquiera a su obispo. Es la primera afrenta que hago a Eduardo en respuesta a la suya. Estamos ligados, vos, Lord Mortimer y yo, por los ultrajes que nos ha infligido. Y si llega la ocasión de vengar a uno u otro, os aseguro, querido señor, que nos vengaremos juntos. Mortimer sintió, sin manifestarlo, que lo invadía el desánimo. La entrevista de la que Roberto le había prometido milagros... Mi suegro Carlos lo puede todo. Si se hace amigo vuestro y así será, sin duda, podéis estar seguro de triunfar. La entrevista parecía terminada. ¿Y con qué resultado? Nulo. La vaga promesa de un mando dentro de 18 meses en los países de los turcos. Rogelio Mortimer pensó en abandonar París y visitar al Papa, y si por ese lado no obtenía nada, ir a ver al emperador de Alemania. Ah, eran amargas las decepciones del destierro. Su tío de Chir se lo había predicho. Entonces, Roberto de Artois rompió el incómodo silencio que se había hecho. ¿Por qué no buscar esa ocasión de venganza de que habláis, Carlos? Era la única persona de la corte que llamaba por su nombre al conde de Valois, siguiendo su costumbre del tiempo en que solamente eran primos. Además, su estatura, fuerza y truculencia le concedían derechos que únicamente podía tener él. «Roberto tiene razón», dijo Felipe de Valois. «Se podría, por ejemplo, invitar al rey Eduardo a la cruzada y allí...» Acabó su pensamiento con un gesto vago. Decididamente, Felipe era imaginativo. Veía el paso de un vado, o mejor aún el encuentro en pleno desierto con una partida de infieles. Dejaban que Eduardo saliera a la carga y lo abandonaban en manos de los turcos. Era una hermosa venganza. «Jamás», exclamó Carlos de Valois, «jamás unirá Eduardo su estandarte al mío. De entrada, ¿se le puede considerar un príncipe cristiano? Solo los moros tienen costumbres iguales a las suyas». A pesar de esta indignación, Mortimer se sintió inquieto. Sabía demasiado bien el valor que se podía conceder a las palabras de los príncipes y que los enemigos de ayer se reconcilian a la mañana siguiente, aunque sea falsamente, cuando les interesa. Si al conde de Valois se le ocurría la idea de invitar a Eduardo para reforzar su cruzada, y si éste fingía aceptar... «Aunque lo invitarais, mi señor», dijo Mortimer, «hay pocas posibilidades de que el rey Eduardo acepte vuestra invitación. Le gustan los juegos físicos, pero detesta las armas, y os aseguro que no fue él quien me venció en Shrewsbury. Eduardo se excusará, y con justa razón, alegando los peligros que corre debido a los escoceses». «Pero yo quiero escoceses en mi cruzada», declaró el conde de Valois. Roberto daba golpecitos con un puño contra el otro. La cruzada le era completamente indiferente, y a decir verdad, no la deseaba. En primer lugar, se mareaba en el mar. En tierra todo lo que quisieran, pero en el mar un niño de pecho era más fuerte que él. Además, su pensamiento estaba puesto en la recuperación de su condado del Artois, y la estancia de 5 años en el otro extremo del mundo no le ayudaría a arreglar sus asuntos. El trono de Constantinopla no era su herencia, y no le agradaba la idea de verse un día mandando cualquier isla perdida en medio de aguas remotas. Tampoco estaba interesado en el comercio de especias, ni necesitaba ir a robar mujeres a los turcos. París estaba rebosante de huríes por 50 sueldos y de burguesas que aún costaban menos, y la señora de Beaumont, su esposa, hija de Carlos de Valois, cerraba los ojos a todas sus andanzas. Por lo tanto, Roberto deseaba aplazar lo más posible aquella cruzada, y fingiendo alentarla, no hacía más que retardarla. Tenía sus planes, y no en vano había llevado a Rogelio Mortimer ante su suegro. «Me pregunto, Carlos», dijo, «si será prudente dejar durante tanto tiempo el reino de Francia desprovisto de hombres, privado de su nobleza y de vuestro mando, a merced del rey de Inglaterra, quien nos demuestra no querernos bien». «Los castillos quedarán bien provistos, Roberto. Dejaremos en ellos guarniciones suficientes», respondió Valois. «Pero, repito, sin la nobleza, sin la mayoría de los caballeros y sin vos, que sois nuestro gran guerrero, ¿quién defenderá el reino en nuestra ausencia? ¿El condestable que pronto cumplirá 75 años y que es un milagro que se mantenga en la montura? ¿Nuestro rey Carlos? Si a Eduardo, como dice Lord Mortimer, le gustan poco las batallas, a nuestro gentil primo le agradan menos. ¿No se dedica solamente a mostrarse fresco y sonriente ante su pueblo? Sería una locura dejar el campo libre a las maldades de Eduardo sin haberlo debilitado antes con una derrota». «Ayudemos, pues, a los escoceses», propuso Felipe de Artois. «Desembarquemos en sus costas y apoyemos su lucha. Por mi parte, estoy dispuesto». Roberto de Artois bajó la cabeza para disimular lo que pensaba. Se verían cosas muy divertidas si el bravo Felipe tomaba el mando de un ejército en Escocia. El heredero de los Valois había demostrado ya sus aptitudes en Italia, donde lo enviaron para ayudar al legado del Papa contra los Visconti de Milán. Felipe había llegado con sus pendones, se había dejado maniobrar y engañar por Galeazzo Visconti, a quien cedió en todo pensando haber ganado en todo, y volvió sin haber librado ni una batalla. Rogelio Mortimer, por su parte, se sintió herido ligeramente al escuchar la proposición de Felipe de Valois. Era adversario y enemigo del rey Eduardo, pero Inglaterra era su patria. «Por el momento», dijo, «los escoceses están bastante calmados y parecen decididos a respetar el tratado que nos impusieron el año pasado». «Además, Escocia, Escocia», protestó Roberto. «Hay que cruzar el mar. Reservemos nuestras naves para la cruzada. Tenemos un lugar mejor para desafiar a ese bribón de Eduardo. No ha rendido homenaje por Aquitania. Si le obligamos a venir a defender sus derechos en Francia, en su ducado, y aprovechamos para aplastarlo, quedaremos todos vengados, y además se mantendrá en calma durante nuestra ausencia». Carlos de Valois daba vueltas a sus anillos y reflexionaba. Una vez más, Roberto demostraba ser buen consejero. La idea era vaga todavía, pero el conde vislumbraba su posible desarrollo. Para empezar, Aquitania no era para él tierra desconocida. En ella había hecho su primera gran campaña victoriosa, en el año 1294. «Sin ninguna duda, sería un buen entrenamiento para nuestra caballería, que no ha luchado desde hace largo tiempo, y una ocasión para probar esa artillería de pólvora que empiezan a usar los italianos y que nuestro viejo amigo Ptolomei se ofrece a proporcionarnos. Cierto, el rey de Francia puede poner el ducado de Aquitania bajo su mando por falta de homenaje». Permaneció pensativo un instante. «Pero no habrá forzosamente guerra», concluyó. «Se negociará como de costumbre. Se convertirá en asunto de parlamentos y embajadas. Y después, a regañadientes, rendirá homenaje. No es suficiente motivo». Roberto de Artois volvió a sentarse, apoyando los codos en las rodillas y la barbilla en los puños. se puede encontrar un pretexto más eficaz que la falta de homenaje», dijo. «¿No es a vos, primo Mortimer, a quien he de informar sobre las dificultades, pleitos y batallas surgidos por Aquitania desde que la duquesa Eleanor, después de decorar con unos hermosos cuernos la frente de su primer marido, nuestro rey Luis VII, entregó por su segundo matrimonio su cuerpo retozón, así como su ducado, a vuestro Enrique II de Inglaterra? Ni voy tampoco a informaros del tratado por el que el buen rey San Luis, a quien se le metió en la cabeza arreglar todas las cosas con equidad, quiso poner fin a 100 años de guerra. Pero la equidad no vale nada para arreglar las diferencias entre los reinos. El tratado de 1259 no fue más que un nido de embrollos. El propio senescal de Joinville, tío abuelo de vuestra esposa, primo Mortimer, que era muy devoto del santo rey, le aconsejó que no lo firmara. Reconozcámoslo con toda franqueza. Aquel tratado fue una tontería. Desde la muerte de San Luis, no hay más que disputas, discusiones, tratados concluidos, tratados propuestos, homenajes rendidos pero con reservas, audiencias de parlamentarios, querellas denegadas, querellantes condenados, sangrientas revueltas y nuevas audiencias de justicia. Vos mismo, Carlos, prosiguió Roberto volviéndose hacia Carlos de Valois, cuando fuisteis enviado por vuestro hermano Felipe el Hermoso a Aquitania, donde restablecisteis el orden tan bellamente, ¿cuál fue el motivo de vuestra ida? Una gran revuelta que estalló en Bayona, en la que marineros de Francia e Inglaterra llegaron a las manos y corrió la sangre. Pues bien, dijo Roberto, solo nos falta provocar otra revuelta como la de Bayona. Basta influir en cualquier lugar para que los partidarios de los dos reyes se peleen y se maten, y me parece que ya he encontrado el lugar apropiado. Apuntó a sus interlocutores con su enorme índice y prosiguió. En el Tratado de París, confirmado por la paz del año 1303 y revisado en Périgueux en el año 1311, se recoge el caso de ciertos señoríos llamados privilegiados, que, aun encontrándose en tierra de Aquitania, están sometidos directamente al rey de Francia. Ahora bien, estos mismos señoríos tienen tierras vasallas en Aquitania. No se ha determinado nunca si estas tierras vasallas dependen también del rey de Francia o bien del duque de Aquitania. ¿Comprendéis? Comprendo, dijo el conde de Valois. Su hijo Felipe no comprendía. En sus grandes ojos azules había un gesto de sorpresa, y su incomprensión era tan manifiesta que su padre le explicó. Está claro, hijo mío. Imagina que te concedo este palacio como si fuera un feudo, pero me reservo el uso y disposición de la sala en que estamos. Ahora bien, de esta sala depende el gabinete de paso que domina esta puerta. ¿Quién de los dos disfruta del gabinete de paso y ha de suministrar el mobiliario y realizar la limpieza? Lo importante, agregó Carlos de Valois, volviéndose hacia Roberto, es encontrar una dependencia suficientemente importante para que la acción que intentamos lleve a Eduardo a actuar. Vos tenéis una dependencia señalada, la tierra de Saint-Sardos, que depende del priorato de Saglas, en la diócesis de Périgueux. Su situación fue debatida ya cuando Felipe el Hermoso concluyó con el prior de Saglas un tratado de condominio que declaraba al rey de Francia dueño de ese señorío. Eduardo I apeló al Parlamento de París, pero no se resolvió nada. ¿Qué hará el rey de Inglaterra, duque de Aquitania, si en la dependencia de Saint-Sardos, el rey de Francia, copropietario de Saglas, establece una guarnición y construye una fortaleza que amenace los contornos? Ordenará a su senescal que se oponga y querrá a su vez establecer su guarnición. Al primer altercado entre dos soldados, al primer oficial del rey que maltrate o simplemente insulte. Roberto abrió sus grandes manos, como si la conclusión cayera por su propio peso. El conde de Valois, envuelto en terciopelo azul bordado de oro, se levantó de su trono. Ya se veía sobre la montura, a la cabeza de sus mesnadas, volviendo a la Guyena, donde hacía 30 años había hecho triunfar al rey de Francia. «Admiro de verdad, hermano mío», exclamó Felipe de Valois, «que un gran caballero como vos conozca los procedimientos tan bien como un clérigo. Bah, hermano mío, no tiene ningún mérito. No ha sido la afición, sino el proceso del Artois, lo que me ha obligado a informarme de las costumbres de Francia y de las sentencias de los parlamentos. Y aunque hasta ahora no me ha servido de nada, espero que al menos sirva a mis amigos, concluyó Roberto de Artois, inclinándose ante Rogelio Mortimer, como si la vasta maquinación proyectada no tuviera otro motivo ni finalidad que complacer al refugiado. «Vuestra llegada nos es de gran ayuda, señor barón», dijo Carlos de Valois, «ya que nuestras causas están unidas y no dejaremos de solicitar celosamente vuestros consejos en esta empresa, que Dios quiera proteger. Puede suceder que dentro de poco marchemos juntos hacia Aquitania». Mortimer se sintió desorientado, superado. No había hecho nada, no había dicho ni sugerido nada. Su sola presencia había dado motivo a que los otros concretaran sus aspiraciones, y ahora le invitaban a participar en una guerra contra su propio país, sin posibilidad de elección. Así, si Dios no lo remediaba, los franceses iban a hacer la guerra en Francia a los súbditos franceses del rey de Inglaterra, con la participación de un gran señor inglés y con el dinero proporcionado por el Papa para liberar Armenia de los turcos. 5. La espera. Acabó el otoño, pasaron todo el invierno y la primavera, y comenzó el verano. Rogelio Mortimer vio pasar sobre París las cuatro estaciones, espesarse la nieve de las estrechas calles, cubrirse de nieve los tejados y los prados de Saint-Germain, abrirse las yemas de los árboles de las orillas del Sena y brillar el sol en la torre cuadrada del Louvre, en la redonda torre del Nel y en la aguda flecha de la Sainte-Chapelle. Un emigrado espera. Diríase que ese es su papel, casi su función. Espera que pase la mala suerte. Espera que la gente del país donde se ha refugiado termine de arreglar sus asuntos para que finalmente se preocupe de los suyos. Pasados los primeros días de su llegada, en los que sus reveses suscitaban la curiosidad y todos querían apoderarse de él como si fuera un animal de feria, la presencia del emigrado se hizo molesta, casi fastidiosa. Parecía ser portador de un mudo reproche. No podían atenderlo en todo momento. Después de todo, él era quien solicitaba y debía tener paciencia. Por tanto, Rogelio Mortimer esperaba, como lo había hecho durante 2 meses en Picardía, en casa de su primo Juan de Fien, que la corte de Francia volviera a París, como había esperado que Carlos de Valois encontrara, entre todas sus ocupaciones, un rato para recibirlo, ahora esperaba una guerra en la Guyena, lo único que podía cambiar su destino. El conde de Valois no había tardado en dar las órdenes. Oficiales del rey de Francia, tal como había aconsejado Roberto, habían comenzado a construir una fortaleza en Saint-Sardos, en las dependencias en litigio del señorío de Sarlat. Pero una fortaleza no se levantaba en un día, ni siquiera en 3 meses, y la gente del rey de Inglaterra no parecía haberse alarmado, al menos al principio. Había que esperar que se produjeran incidentes. Rogelio Mortimer aprovechaba su ocio para recorrer aquella capital que apenas había entrevisto en un viaje realizado 10 años antes y para observar al gran pueblo de Francia que conocía tan mal. ¡Qué nación tan rica y poblada! ¡Y cuán diferente de Inglaterra! A ambos lados del mar, la gente se creía semejante porque en los dos países la nobleza pertenecía al mismo trono. Pero viendo las cosas de cerca, se observaban muchas disparidades. La población del Reino de Inglaterra, con sus 2 millones de almas, no llegaba a la décima parte del total de los súbditos del rey de Francia, que alcanzaba la cifra de casi 22 millones. Solo París tenía 300.000 habitantes, mientras que Londres no contaba más que 40.000. ¡Y qué bullicio en sus calles! ¡Qué actividad comercial e industrial! ¡Qué gasto! Para convencerse, bastaba pasearse por el Pont au Change, a lo largo del muelle de Orfèvres, y oír el ruido que producían en las tiendas los pequeños martillos que batían el oro. Atravesar, tapándose la nariz, el barrio de la Grande Boucherie, detrás de Châtelet, donde trabajan los triperos y los matarifes, seguir la calle Saint-Denis, donde se encontraban los merceros, ir a palpar las telas en los grandes mercados de los pañeros, en la calle Lombard, más silenciosa, que el señor Mortimer ahora conocía bien, se trataban los grandes asuntos. Cerca de 350 gremios y corporaciones reglamentaban el ejercicio de todos estos oficios. Cada uno tenía sus leyes, costumbres y fiestas, y prácticamente no había día del año en que, después de oír misa y discutir en el locutorio, no se reunieran en un gran banquete maestros y colegas, ya se tratase de sombrereros, fabricantes de cirios o de curtidores. En la montaña de Saint-Geneviève, multitud de clérigos y doctores con bonete disputaban el latín, y el eco de sus controversias sobre apologética o sobre los principios de Aristóteles iba a originar nuevos debates en toda la cristiandad. Los grandes varones y prelados, y muchos reyes extranjeros, tenían residencia en la ciudad, constituyendo una especie de corte. La nobleza frecuentaba las calles de la Cité, la Galería Mercier del Palacio Real, los alrededores de los palacios de Valois, de Artois, de Borgoña y de Saboya. Cada uno de esos palacios era como una representación permanente de los grandes feudos. Los intereses de cada provincia se concentraban allí. Y la ciudad crecía, crecía sin cesar, empujando sus arrabales sobre huertos y campos, fuera del recinto amurallado de Felipe Augusto, que comenzaba a desaparecer, tragado por las nuevas construcciones. Si se salía un poco de París, se veía que la campiña era próspera. Simples porqueros o vaqueros poseían su propia viña o un campo. Las mujeres empleadas en los trabajos agrícolas y en otros libraban el sábado por la tarde con descanso que les pagaban. Por otra parte, en casi todas partes, el trabajo del sábado terminaba al tercer toque de vísperas. Las numerosas celebraciones religiosas eran festivas, al igual que las fiestas de las corporaciones. Y sin embargo, la gente se quejaba. ¿Cuáles eran los principales motivos de queja? Las tasas, los impuestos, como en todo tiempo y en todos los países, y también el hecho de estar siempre bajo alguien de quien dependían. Tenían la sensación de trabajar solamente para provecho del prójimo, sin poder disponer verdaderamente de sí mismos o del fruto de su esfuerzo. A pesar de las ordenanzas de Felipe V, que no se observaban de manera estricta, había en Francia muchos más siervos que en Inglaterra, donde la mayoría de los campesinos eran hombres libres, obligados, por otra parte, a formar en el ejército, y tenían cierta representación en las asambleas reales. Esto ayudaba a comprender mejor que el pueblo de Inglaterra hubiera exigido cartas a sus soberanos. Por el contrario, la nobleza de Francia no estaba tan dividida como la de Inglaterra. Había en ellos muchos enemigos por cuestiones de intereses, como el conde de Artois y su tía Mahó, y se formaban clanes y camarillas. Pero la nobleza se unía cuando se trataba de sus intereses generales o de la defensa del reino. La idea de nación era más concreta y más fuerte entre la nobleza francesa. Verdaderamente, la única semejanza que había en aquel tiempo entre los dos países se debía al carácter de los dos reyes. Tanto en Londres como en París, las coronas habían recaído sobre hombres débiles, ignorantes de la verdadera responsabilidad de gobernar, sin la cual el príncipe solo lo es de nombre. Mortimer había sido presentado al rey de Francia y lo había vuelto a ver en varias ocasiones. No le fue posible formarse una buena opinión de aquel hombre de 29 años, a quien los señores solían llamar Carlos el Hermoso, debido a que se parecía bastante a su padre, pero que bajo esa noble apariencia no tenía ni pizca de talento. «¿Habéis encontrado alojamiento apropiado, Lord Mortimer? ¿Está con vos vuestra esposa? ¡Ah! ¿Cómo debéis de sentir estar sin ella? ¿Cuántos hijos os ha dado?» Poco más o menos, estas eran las palabras que le había dirigido el rey al desterrado, y cada vez que lo veía volvía a preguntarle, «¿Está con vos vuestra esposa? ¿Cuántos hijos habéis tenido?» ya que había olvidado la respuesta. Sus preocupaciones parecían ser únicamente de orden doméstico y conyugal. Su triste matrimonio con Blanca de Borgoña, cuya decepción aún sentía, había quedado disuelto por una anulación en la que no quedó en muy buen papel. Lo habían vuelto a casar enseguida con María de Luxemburgo, joven hermana del rey de Bohemia, con quien Carlos de Valois estaba intentando precisamente aquellos días entenderse a propósito del reino de Arles. Ahora María de Luxemburgo estaba encinta, y Carlos el Hermoso la rodeaba de atenciones un poco tontas. La incompetencia del rey no impedía que Francia se ocupara de los asuntos del mundo entero. El Consejo gobernaba en nombre del rey, y Carlos de Valois en el del Consejo. Se aconsejaba de continuo al papado, y varios correos, que ganaban 8 libras y algunos denarios por viaje, una verdadera fortuna, tenían por única misión llevar las cartas a Aviñón. Había otros para Nápoles, Aragón o Alemania. Se prestaba gran atención a los asuntos de Alemania, ya que Carlos de Valois y su cómplice, Juan de Luxemburgo, habían logrado que el Papa excomulgara al emperador Luis de Baviera con el fin de que la corona del Sacro Imperio pudiera ofrecerse... ¿a quién? A Carlos de Valois, naturalmente. Ese era su viejo sueño. Cada vez que el trono del Sacro Imperio quedaba vacante, Carlos de Valois presentaba su candidatura. ¿Cómo se acrecentaría el prestigio de la cruzada si su organizador se veía convertido en emperador? Pero no había que olvidar los problemas de Flandes, de ese Flandes que causaba constantes preocupaciones a la corona, fuese porque la población se rebelaba contra su conde cuando éste se mostraba fiel al rey de Francia, fuese porque el propio conde se oponía al rey para satisfacer a la población. Por último, estaba Inglaterra, y Carlos de Valois llamaba a Rogelio Mortimer cada vez que se planteaba un problema por ese lado. Mortimer había alquilado su residencia cerca del palacio de Roberto de Artois, en la calle Saint-Germain-des-Prés, delante del palacio de Navarra. Gerardo de Alspalle, que lo seguía desde su evasión de la torre, gobernaba la casa, donde el barbero Ogel hacía las veces de ayuda de cámara y cuyo número de ocupantes aumentaba poco a poco con la incorporación de otros desterrados ingleses que habían tenido que salir de Inglaterra debido al odio de los Le Despensés. Uno era Juan Maltravers, señor inglés del partido de Mortimer, descendiente como él de un compañero del conquistador. Aquel Maltravers tenía la cara larga y sombría, dientes enormes y cabellos lacios. Se parecía a su caballo. No era un compañero muy agradable, y sobresaltaba a la gente con su risa nerviosa, un relincho sin motivo aparente. Pero en el destierro no se puede elegir a los amigos, el infortunio común los impone. Por Maltravers supo Mortimer que habían trasladado a su mujer al castillo de Skipton, en el condado de York, acompañada de un séquito formado solamente por una dama, un escudero, una lavandera, un criado y un paje, y que recibía 13 chelines y 4 denarios por semana para su manutención y la de su gente. Era casi como estar en prisión. En cuanto a la reina Isabel, su situación era cada día más penosa. Los Le Despensés le robaban, la despojaban, la humillaban con metódica crueldad. Lo único que me queda es la vida, y temo que se preparen a quitármela. Dad prisa a mi hermano para que me defienda, le mandaba decir a Mortimer. Pero el rey de Francia, ¿está con vos vuestra esposa? ¿Tenéis hijos? Se remitía a la opinión del conde de Valois, que lo supeditaba todo al resultado de sus acciones en Aquitania. ¿Y si mientras tanto los Le Despensés asesinaban a la reina? No se atreverán, respondía Valois. Mortimer iba a relatar noticias a casa del banquero Ptolomei, quien le hacía pasar su correo al otro lado del Canal de la Mancha. Los lombardos tenían mejor red de comunicaciones que la corte, y sus viajantes eran más hábiles disimulando los mensajes. De esta manera, la correspondencia entre Mortimer y el obispo Orleton era casi regular. El obispo de Hereford había pagado caro su papel de promotor de la evasión de Mortimer, pero era valeroso y se mantenía firme ante el rey. Primer prelado de Inglaterra, a quien juzgaba un tribunal laico, y apoyado además por todos los arzobispos del reino que veían amenazados sus privilegios, se había negado a responder a sus acusadores. Eduardo continuó el proceso, hizo condenar a Orleton y ordenó la confiscación de sus bienes. Eduardo acababa de escribir al Papa para solicitarle la destitución del obispo por rebelde. Era preciso que Carlos de Valois intercediera ante Juan XXII para impedir tal medida, cuya consecuencia hubiera sido la decapitación de Orleton. La situación de Cuello Torcido era incierta. Eduardo lo había nombrado conde de Lancaster en marzo y le había devuelto los títulos y bienes de su hermano ejecutado, entre ellos el gran castillo de Kenilworth. Poco después, al enterarse de la existencia de una carta dirigida a Orleton, en la que daba este ánimos y pruebas de amistad, Eduardo había acusado a Cuello Torcido de alta traición. Cada vez que Mortimer visitaba a Ptolomei, este no dejaba de decirle: «Puesto que veis con frecuencia a mis señores de Valois y de Artois, recordadles, os lo ruego, esas piezas de artillería que se acaban de probar en Italia y que serán de gran utilidad en el asedio de las ciudades. Pueden proporcionarlas mi sobrino desde Siena y los Bardi desde Florencia. Son piezas de artillería más fáciles de colocar que las grandes catapultas de balancín y producen más estragos. Mi señor de Valois haría bien en equipar con ellas su cruzada». Al principio, las mujeres se habían interesado bastante por Mortimer. Aquel extranjero de bella estampa, vestido siempre de negro, austero, misterioso, que mordisqueaba la blanca cicatriz que tenía en el labio. Le habían hecho contar 20 veces su evasión, y mientras hablaba, los hermosos senos femeninos se levantaban bajo las transparentes gorgueras de lino. Su voz grave, casi ronca, que acentuaba inesperadamente ciertas palabras, emocionaba los corazones ociosos. Repetidas veces Roberto de Artois había deseado lanzar al varón inglés entre aquellos brazos que solo deseaban abrirse. Le había ofrecido también, si es que sentía preferencia por ellas, algunas mujeres de mala fama, por pares o tríos, para que distrajeran sus preocupaciones. Sin embargo, Mortimer no había cedido a ninguna tentación, y comenzaron a preguntarse cuál era la causa de aquella virtud y si no tenía las costumbres de su rey. Nadie podía imaginar la verdad, que aquel hombre que había apostado su salvación contra la muerte de un cuervo había prometido no tocar mujer alguna hasta haber vuelto a Inglaterra y recobrado sus tierras, títulos y poder. Era un voto de caballero, como hubiera podido serlo de un Lanzarote, un Amadís o un caballero del rey Arturo. Sin embargo, Rogelio Mortimer había hecho el voto un poco a la ligera, y ello contribuía ahora a agriarle el humor. Por fin llegaron buenas noticias de Aquitania. El senescal del rey de Inglaterra en la Guyena, el señor Basset, tanto más puntilloso cuanto que su nombre daba risa, puesto que era el de una raza de perros de patas cortas, comenzó a inquietarse por la fortaleza que se levantaba en Saint-Sardos. Vio en ello una usurpación de los derechos de su dueño, el rey de Inglaterra, y un insulto a su propia persona. Reunió tropas y entró de improviso en Saint-Sardos, saqueó la aldea, apresó a los oficiales encargados de vigilar los trabajos y los colgó de los postes flordelisados que indicaban la soberanía del rey de Francia. Raúl Basset no iba solo en esta expedición, le acompañaban varios señores de la región. En cuanto se enteró, Roberto de Artois fue a buscar a Mortimer y lo llevó a casa de Carlos de Valois. Roberto desbordaba alegría y orgullo, reía más fuerte que de costumbre y daba a sus familiares amigables manotazos que los enviaban contra la pared. Al fin tenían un pretexto, y surgido de su inventivo cerebro. Inmediatamente se trató el asunto en el consejo privado. Se hicieron las diligencias de costumbre y se convocó a los culpables del saqueo de Saint-Sardos ante el Parlamento de Toulouse. ¿Irían a reconocer sus fechorías y a someterse? Eso era lo que temían. Por suerte, uno de ellos, Raimundo Bernard de Montpezat, se negó a acudir a la convocatoria. No hacía falta más. Se le declaró en rebeldía y Juan de Roa, que había sucedido a Pedro Héctor de Galard en el cargo de gran maestre de los ballesteros, fue enviado a la Guyena con una pequeña escolta a detener al señor de Montpezat, hacerse con sus bienes y desmantelar su castillo. Sin embargo, fue el señor de Montpezat quien se impuso. Hizo prisionero al oficial real y exigió rescate para entregarlo. El rey Eduardo permanecía ajeno a todo, pero el caso se agravaba por momentos. Y Roberto de Artois exultaba. No se podía hacer desaparecer a un gran maestre de ballesteros sin que eso tuviera graves consecuencias. Se tramitaron nuevas diligencias. esta vez ante el propio rey de Inglaterra, acompañadas de una amenaza de confiscación del ducado. A principios de abril, París vio llegar al conde de Kent, hermanastro del rey Eduardo, acompañado por el arzobispo de Dublín. Venían a proponer a Carlos IV, para el arreglo de sus diferencias, que renunciara sencillamente al homenaje que le debía Eduardo. Mortimer, que vio a Kent en aquella ocasión, sus entrevistas fueron corteses, a pesar de la difícil situación de ambos, le hizo ver la completa inutilidad de su embajada. El mismo conde de Kent estaba convencido de ello y se había hecho cargo de su misión a disgusto. Regresó con la negativa del rey de Francia, transmitida de manera despectiva por Carlos de Valois. La guerra maquinada por Roberto de Artois estaba a punto de estallar. Pero he aquí que en aquellos días la nueva reina, María de Luxemburgo, murió de improviso en Issuidón, tras un aborto espontáneo. No era decente declarar la guerra durante un duelo, y más teniendo en cuenta que el rey Carlos estaba muy abatido y era casi incapaz de presidir los consejos. La desgracia perseguía sin duda su destino de esposo. Primero engañado, luego viudo. Fue preciso que el conde de Valois abandonara todos sus asuntos y se dedicara a encontrarle una tercera esposa al rey, que se mostraba inquieto, malhumorado, y reprochaba a todos la falta de heredero para el reino. Mortimer tuvo que esperar, pues, a que se arreglara este asunto. Carlos de Valois le hubiera propuesto de buen grado a su sobrino una de sus hijas solteras, si su edad hubiera sido apropiada. Desgraciadamente, la mayor, la que había propuesto en matrimonio al príncipe heredero de Inglaterra, no contaba aún 12 años, y Carlos el Hermoso no estaba dispuesto a esperar. Quedaba otra prima hermana, hija de Luis de Évreux, ya fallecido, y sobrina de Roberto de Artois. Esta Juana de Évreux no era una mujer espléndida, pero estaba bien formada y en edad de ser madre. El conde de Valois, para librarse de largas y difíciles tentativas más allá de las fronteras, indujo a toda la corte a que empujara a Carlos a aquella unión. 3 meses después de la muerte de María de Luxemburgo, se solicitó una nueva dispensa al Papa. La boda se celebró el 5 de julio. 4 días antes, Carlos había decidido confiscar Aquitania y Pontier por rebelión y falta de homenaje. El Papa Juan XXII, que creía que su misión era siempre resolver los conflictos entre dos soberanos, escribió al rey Eduardo solicitándole que fuera a prestar homenaje para eliminar al menos uno de los puntos en litigio. Pero las tropas de Francia se encontraban ya en pie de guerra y se concentraban en Orleans, mientras en los puertos se equipaba una flota para atacar las costas inglesas. Al mismo tiempo, el rey de Inglaterra había ordenado algunas levas en Aquitania, y Raúl Basset reunía sus mesnadas. El conde de Kent volvía a Francia, por mar esta vez, para ejercer en el ducado el gobierno que le había encomendado su hermanastro. ¿Se ponían en marcha? No todavía. Antes era necesario que Carlos de Valois corriera a Bar-sur-Aube para tratar con Leopoldo de Habsburgo acerca de la elección al trono del Sacro Imperio, y a cerrar un tratado por el cual Leopoldo se comprometía a no presentar su candidatura mediante determinadas sumas de dinero, pensiones y rentas fijadas ya para el caso de que Valois fuera elegido emperador. Rogelio Mortimer seguía esperando. Por fin, el 1 de agosto, con un calor sofocante que cocía a los caballeros en sus corazas como en una marmita, Carlos de Valois, soberbio, pesado, con cimera y cota de oro por encima de su armadura, se hizo subir al caballo. A su lado llevaba a su segundo hijo, el conde de Alençon, a su sobrino, Felipe de Évreux, nuevo cuñado del rey, al condestable Gaucher de Châtillon, a Lord Mortimer de Wigmore y a Roberto de Artois, que, montado en un caballo adecuado a su estatura, sobresalía por encima de toda la tropa. El conde de Valois, en el momento de partir para esta campaña que había querido, decidido y casi inventado, no estaba alegre, ni feliz, ni siquiera satisfecho. Nada de eso. Estaba furioso, ya que Carlos IV se había negado a firmar su nombramiento como lugarteniente del rey en Aquitania. Si alguno tenía derecho a este título, ¿no era Carlos de Valois? ¿Y en qué situación quedaba ante el conde de Kent ese niñato, ese bebé, que había recibido el mando del rey Eduardo? Carlos el Hermoso, que era incapaz de decidir nada, tenía también negativas bruscas y obstinadas para rehusar lo que se le pedía como más claramente necesario. Carlos de Valois echó pestes aquel día y no ocultaba a sus acompañantes la pobre opinión que tenía de su sobrino y soberano. En realidad, ¿valía la pena tomarse tanto trabajo en gobernar el reino en nombre de aquel bobo coronado, de aquel ganso? El anciano condestable, Gaucher de Châtillon, que mandaba teóricamente el ejército, ya que el conde de Valois no poseía ningún nombramiento oficial, entornaba sus párpados de tortuga bajo el yelmo pasado de moda. Era un poco sordo, pero a los 74 años todavía tenía buena planta sobre el caballo. Lord Mortimer había comprado las armas en casa de Ptolomei. Bajo la visera levantada del casco se veían brillar sus ojos duros, de reflejos acerados. Como marchaba, por culpa de su rey, en contra de su país, llevaba una cota de guerra de terciopelo negro en señal de luto. Jamás olvidaría la fecha de partida. Era el 1 de agosto de 1324, festividad de San Pedro, y hacía un año, día por día, que se había escapado de la Torre de Londres.